A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. Bienvenidos a la emisión de este 27 de junio de 2012. Dirección General Darío Sabogal. Producción sonora Elkin Parra Chávez. Gerencia Lucía Amparo Ríos. Y con mucho gusto les acompañamos Jenny Patricia Rodríguez y Víctor Manuel Salamanca. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. El presidente de Corea del Sur, Lee Myung-bak, visitó la Catedral de Sal de Zipaquirá. Recomendaciones de transparencia y buena gerencia realizó la administración departamental a los postulantes a gerentes de la Red Pública Hospitalaria de Cundinamarca. Tras 9 años de liderazgo, se inicia proceso para la conformación del Consejo Municipal de Juventud en Soacha. La firma de un convenio interadministrativo entre la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca y el INVIMA facilitará la comercialización de productos de las micro, pequeñas y medianas empresas cundinamarquesas. Familias del municipio de El Colegio aumentan sus ingresos gracias al Programa Nacional de Familias en Acción. En Funza se realizará el Reinado Nacional Afrodescendiente este 1 de julio con la participación de 15 señoritas provenientes de diferentes departamentos y ciudades del país. Danisa Olaya López, elegida como parlamentaria juvenil del Mercosur 2012-2014, ejemplo para los jóvenes de Madrid, de Cundinamarca y de Colombia. Desde el 15 de junio y hasta el 10 de agosto del año en curso, los pequeños y medianos productores agrícolas y pecuarios accederán a recursos del Gobierno Nacional para mejorar las condiciones de producción en el desarrollo de los distritos de riego y drenaje. Desde Anapoima. En Anapoima estaremos hablando con el alcalde Dr. Hugo Alexander Berrún Herberos, tocando el tema del concurso departamental Cundinamarca Neutra, Compensa tu Huella 2012. Desde El Peñón, su titular. Tenemos al arquitecto Luis Moreno Gómez, secretario de Planeación. Vamos a hablar sobre emergencias y atención y prevención de desastres. Bien importante para todos nuestros amigos peñoneros y cundinamarques. Vamos a hablar sobre emergencias y atención y prevención de desastres. Titular desde San Francisco Estéreo. Biblovacaciones y torneo vacacional en San Francisco y el San Pedro, más cerca de ti con las ferias y fiestas de Zupata. Para hoy miércoles 27 de junio, nuestro invitado especial es el señor alcalde de Choachí, Carlos Alfonso Cotrino Guevara. Son las 6:34 en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Zipaquirá, sala de redacción. El presidente de Corea del Sur, Lee Myung-bak, visitó este domingo la Catedral de Sal de Zipaquirá. En medio de un impresionante dispositivo de seguridad previsto en el clúster turístico Catedral de Sal, el mandatario coreano hizo el recorrido a pie desde la Plaza del Minero hasta la nave central de la Catedral Subterránea. El presidente Myung-bak estuvo en Zipaquirá acompañado de su esposa y una nutrida delegación de más de 40 altos funcionarios del gobierno coreano, quienes arribaron a Colombia para protocolizar este lunes la firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Corea. La delegación coreana fue recibida por el gerente de la catedral, Fernando Duarte, y recibió la guianza por cada una de las estaciones del Vía Crucis recreadas en los socavones del Domo Salino. Después de la visita al Parque de la Sal y a la reconocida Primera Maravilla de Colombia, el presidente coreano se desplazó a un restaurante típico de Zipaquirá donde celebró un desayuno con los integrantes de su comitiva oficial. Nuevamente, la Catedral de Sal de Zipaquirá es elegida por personalidades del mundo como su lugar predilecto entre los maravillosos atractivos con lo que cuenta el país. Este año Zipaquirá viene desarrollando una campaña de promoción del destino turístico denominado Zipaquirá Realmente Mágica. En Ricaurte, sala de redacción. La institución educativa departamental Antonio Ricaurte está invitando al primer encuentro de egresados de esta institución, evento programado para el sábado 7 de julio de 2012 a las 8 de la mañana en el Salón Pocande de Ricaurte, Cundinamarca. Durante la jornada se estarán realizando diferentes actividades de integración y remembranzas que harán nostálgicamente revivir lo que fue el paso de los estudiantes que han tenido el privilegio de recibir el título de bachiller en esta prestigiosa entidad educativa. La anterior invitación y coordinación del evento está bajo la responsabilidad de la rectora, licenciada Nelly Serrano Monroy. A las 6 y 36 minutos, siga usted recorriendo Cundinamarca. Escucha, recorriendo Cundinamarca. Presentamos la información desde Anapoima, emisora Sol Estéreo con Darío Urbano. Señora hospitalaria, Anapoima bendita. Patricia, una feliz mañana y un cordial saludo desde el municipio de Anapoima. Sol y agua de la eterna juventud para todos nuestros amigos y oyentes de Recorriendo Cundinamarca. A esta hora de la mañana me acompaña el doctor Hugo Alexander Bermúdez Riveros, alcalde de nuestro municipio de Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, para tocar el tema del medio ambiente en lo que tiene que ver con el concurso departamental Cundinamarca Neutra, Compensa tu Huella 2012. Muy buenos días, Darío. Un cordial saludo a todos los oyentes del informativo Recorriendo Cundinamarca por los 92.6 de Sol Estéreo y las 25 emisoras comunitarias asociadas en el departamento. Alcalde, el pasado viernes 22 de junio, los alcaldes de la región de Tequendama firmaron un convenio, el convenio Cundinamarca Neutra, Compensa tu Huella 2012, Calidad de Vida. Con relación a esto mismo que quiero tocarle en esta mañana, la Secretaría del Medio Ambiente de Cundinamarca igualmente ha decidido promover un concurso que estimule la participación y el compromiso de los cundinamarqueses con la sostenibilidad del entorno natural, a través de sus autoridades locales como usted y de las organizaciones comunitarias locales y organizaciones gubernamentales de carácter ambiental. Igualmente, para efectuar un abordaje conjunto a los problemas socioambientales y promover el desarrollo sustentable con crecimiento, equidad, inclusión social mediante la realización de este concurso, alcalde, ¿cuál es el propósito en este momento de esa firma el viernes pasado? Bueno, Darío, el propósito de la participación del municipio de Anapoima dentro del programa no es otro que generar un cambio de actitud de las personas, de las comunidades frente a las relaciones con el entorno, de tal manera que logremos armonizar esos valores sociales frente a unos criterios de desarrollo humano que sea sostenible y que logremos incentivar a través de algunos talleres la participación de las comunidades organizadas, llámense juntas de acción comunal, llámense asociaciones, llámense centros educativos, en fin, para lo cual pues es necesario que propiciemos esos espacios a través de talleres que van a ser dictados muy seguramente por nuestra Secretaría de Desarrollo Económico y Turístico, que es la encargada del tema de medio ambiente en nuestro municipio. La idea es que generemos esos procesos que no buscan otra cosa que conducir a la construcción de un nuevo ciudadano responsable frente al tema del medio ambiente. Alcalde, igualmente podemos hablar con relación a este mismo tema, los objetivos generales que se fundamentan para poder desarrollar este concurso departamental Cundinamarca Neutra, Compensa tu Huella 2012. ¿Qué podemos decirle a las comunidades en el departamento con relación a estos objetivos en este proyecto? Básicamente es que a través de las administraciones municipales, nosotros logremos a través de distintas actividades lúdico-recreativas generar hábitos y costumbres amigables con el medio ambiente en nuestras respectivas comunidades, de tal manera que logremos ese objetivo que se ha propuesto nuestro gobernador a través de su programa y que obviamente encaja perfectamente dentro del programa que nosotros hemos enmarcado en nuestro plan de desarrollo Anapoima, territorio ambientalmente sostenible. Entonces, ¿por qué no hablamos, alcalde, de esos objetivos específicos en esta mañana? ¿Cuáles serían esos objetivos específicos? Hombre, entre muchos otros tenemos pues apoyar estrategias que permitan compensar esa huella de carbono, es decir, esa dificultad que nosotros degeneramos por el uso de los recursos naturales. Otro es fomentar que las administraciones municipales se interesen y se comprometan por impulsar proyectos que mejoren y propendan por el entorno natural. También potencializar habilidades de gestión y de trabajo participativo con la comunidad. Queremos que la comunidad se interese por eso que lo rodea, por ese medio ambiente, el cual suple muchas de sus necesidades. Igualmente, alcalde, en este momento, ya después de esa firma que se llevó a cabo el viernes con los alcaldes de la región de Tequendama, ¿quiénes pueden participar como tal? No, pues pueden participar todas las organizaciones y comunidades vivas de cada uno de los municipios del departamento y particularmente pues todas las comunidades de cada uno de los 10 municipios del Tequendama que participamos junto con nuestro alcalde Jorge Eliezer Olaya de San Antonio del Tequendama, quien de manera muy especial nos invitó a todos los otros alcaldes de la región del Tequendama para participar del lanzamiento del programa en nuestra región. ¿Cuál sería el paralelo frente al Plan de Desarrollo 2012-2015 de Anapoima, compromiso de todo, después del 4 de junio que fue sancionado? Con relación, claro, está al medio ambiente, ¿no? Al tema de medio ambiente, claro, Darío. Como se lo dije hace un momento, este programa que está promoviendo nuestro gobernador Álvaro Cruz tiene mucha relación con el programa que nosotros queremos implementar a través de nuestro plan de desarrollo Anapoima Compromiso de Todos, en uno específico que se llama Anapoima Territorio Ambientalmente Sostenible. Busca básicamente el mismo objetivo que pretende el programa del gobernador. Nosotros a qué le estamos apuntando a lograr generar reforestación de unas 5 hectáreas de bosque que tenemos nosotros, suelos comprados, y que queremos nosotros con especies nativas de la región adquirir 12 hectáreas más de reserva hídrica, justamente con el objetivo de asegurar las fuentes de las cuales nosotros obtenemos nuestro preciado líquido para los acueductos tanto urbanos como veredales. Adelantar un programa del uso eficiente del agua e implementar y mantener un programa del sistema de gestión ambiental municipal SIGAM. Entonces, la búsqueda no es otra, Darío, que la de lograr ese equilibrio entre el desarrollo y el medio ambiente. Y eso lo buscamos a través de este programa, que no es otro más que sostenibilidad ambiental de nuestro municipio frente al desarrollo que se está generando por el desarrollo urbanístico. ¿Cómo va a ser la participación de la comunidad educativa con relación frente a este mismo proyecto que usted está liderando de Anapoima Compromiso de Todo en el que tiene que ver el medio ambiente? Queremos, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turístico, en la parte de medio ambiente, que se trabaje de la mano de las instituciones educativas, particularmente el tema de reforestación de suelos de importancia hídrica, el programa de uso eficiente del agua, porque sabemos que los jóvenes son personas que generan conciencia de una manera rápida, además que son prácticamente unos paliativos referenciales en términos de la familia, porque pues obviamente direccionan muchos hábitos y costumbres, y la implementación de ese programa del sistema de gestión ambiental municipal del SIGAM, que también queremos que participe, dentro del cual nosotros queremos que participen también las comunidades educativas. Bueno, alcalde, hablando de estos proyectos pues del medio ambiente, lo felicito, ya que usted se ha comprometido, como su eslogan lo dice, Anapoima, compromiso de todos con el medio ambiente. Agradecemos su atención, gracias por su compañía aquí en los estudios de Sol Estéreo. Muchas gracias, Darío, por permitirme pues contar un poco de lo que nosotros queremos hacer en la parte de medio ambiente durante los siguientes 4 años, cómo estamos conectados con la política departamental y nacional en lo referente. Gracias, Patricia. Esta es toda la información desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud. Les habló su director, Darío Urbano, en el máster, David Urbano. ¡Feliz mañana! Y bien, Víctor Manuel, ya son las 6:45 y seguimos con la información en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La inducción sobre el estado de salud del departamento Las amenazas y los retos que deberán asumir los nuevos gerentes de los hospitales realizó la Secretaría de Salud a los candidatos a gerentes de las 52 empresas sociales del Estado pertenecientes a la red pública hospitalaria departamental, adscritas y descentralizadas. El objetivo de la capacitación se centró en las metas que las empresas sociales del Estado pertenecientes a la red pública hospitalaria departamental, adscritas y descentralizadas, que deberán cumplir durante el próximo cuatrenio para cumplir con los objetivos del Plan de Desarrollo Cundinamarca Saludable. Debemos impactar desde lo regional en la política nacional de salud para generar empoderamiento y corresponsabilidad por parte de la comunidad, gestión de riesgo en salud y un mejoramiento en las políticas de salud pública, enfatizó el secretario de Salud de Cundinamarca, Germán Augusto Guerrero. Dentro de las recomendaciones entregadas a los postulantes, sobresalen prestar especial atención al empalme, control del gasto, venta de servicios de salud, negociaciones conjuntas y a las relaciones con el entorno y la comunidad. De esta forma, los nuevos gerentes tendrán las herramientas necesarias para participar de la modernización tecnológica y de la infraestructura de la red hospitalaria del departamento. En Soacha, sala de redacción. 9 años después de que por primera vez se conformó el liderazgo juvenil, la actual administración del alcalde Juan Carlos Nemocón hace otra apuesta para que por primera vez en casi una década al fin se logre conformar un nuevo Consejo Municipal de Juventud, superando todos los obstáculos que hasta el momento han impedido consolidar este propósito. Mientras que en estos momentos se habla de realizar ajustes a la política pública de juventud, para lograr que este documento sea legitimado por medio de un acuerdo municipal, la idea de conformar el Consejo Municipal de Juventud se revive en la agenda pública del municipio como una de las metas y objetivos planteados en el Plan de Desarrollo 2012-2015 a fin de reivindicar de alguna manera todo lo que no se hizo o se omitió en el pasado en torno al tema. Hay un ambiente positivo. Existe la voluntad política para que se realice y lo importante es que, independientemente de la voluntad, esta es una necesidad que tiene el municipio y una ley la cual nos pone una obligación a nosotros como administración para facilitar y brindar todas las garantías que se necesiten con el fin de que este proceso se realice de la manera más óptima, explicó Diana González, coordinadora del programa de Infancia, Adolescencia y Juventud de Soacha. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Saludo cordial a nuestros amigos de La Paz Estéreo del Peñón. Adelante con la información. Muy buenos días, Víctor Manuel, Jenny Patricia y todos nuestros amigos y fieles oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Desde El Peñón les informa Luzmeri Escobar y en esta oportunidad tenemos aquí en nuestros estudios de La Paz FM Estéreo al arquitecto Luis Moreno Gómez, secretario de Planeación. Para el día de hoy tenemos una información bien importante para todos nuestros amigos peñoneros y cundinamarques. Vamos a hablar sobre emergencias y atención y prevención de desastres. Así que, arquitecto, bienvenido a nuestros estudios de La Paz FM Estéreo y cuéntenos sobre el CLOPAD, cómo está organizado, quiénes lo conforman, qué actividades se programan para la atención y prevención de desastres. Muchas gracias, un cordial saludo para todos los oyentes. Gracias por la invitación. Vamos a hablar un poquitico de la atención y prevención de desastres, que en este momento es muy importante para todos los municipios de Cundinamarca y para toda la región del país. Bueno, el programa del CLOPAD es el de prevenir y atender todas las emergencias que se produzcan en todos los municipios, ya sean de carácter natural o de carácter que son producidas por el hombre. Estas emergencias el CLOPAD las atiende en 3 comisiones muy importantes, como son primero la comisión técnica, la comisión operativa y la comisión educativa. La comisión técnica la conforman en todos los municipios, la conforman Planeación Municipal, la Corporación Autónoma Regional, entidades de servicios públicos, asistencia técnica agropecuaria, LIDEAN, Ingeominas, las empresas de telecomunicaciones, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil Colombiana, Cuerpo Municipal de Bomberos, la Secretaría de Infraestructura. La otra comisión es la Comisión Operativa, la Defensa Civil Colombiana, la Cruz Roja Colombiana, Cuerpo Municipal de Bomberos, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, director del hospital, la Unidad de Medicina Forense, la Fiscalía, Empresa de Telecomunicaciones, Bienestar Familiar, Secretaría de Salud. La Comisión Educativa la conforma la Secretaría de Educación, los directores de núcleo educativo, los rectores de planteles educativos, la Cruz Roja también, la Defensa Civil Colombiana, Cuerpo Municipal de Bomberos, representantes de cultos religiosos, el SENA, promotores de salud, asistencia técnica agropecuaria, desarrollo comunitario y bienestar familiar. Como vemos, la conforman todas las personas importantes del municipio, ya sean entidades dignatarios de la parte municipal, la misma población. Esta labor es organizada por la parte de Cundinamarca que se llama el CREPAC. Esa la dirige el señor gobernador Álvaro Cruz. En el municipio, por lo menos aquí en el municipio del Peñón, la dirige el señor alcalde Hugo Escobar Moreno. Él nos está organizando y quiere formar líderes en esta parte de atención y prevención de desastres. Por la topografía que tiene el Peñón, es una topografía bastante difícil y aparte el clima que no nos ayuda ni nos beneficia en esta parte de emergencias. Nosotros queremos ser líderes en esta parte de atención y prevención de desastres. Para esto estamos educando, incentivando a la gente y dando a conocer cómo debemos prevenir esta parte de emergencias. Pero ante todo nosotros tenemos que mirar hacia la parte de atrás de la historia de nosotros, de nuestro municipio, de nuestro país. ¿Qué nos ha afectado a nosotros en este caso de emergencias? ¿Cómo nos ha afectado? Tenemos que hacer un recuento histórico. Por lo menos si nos vamos a nivel nacional, tenemos que mirar el sismo de Pereira, el eje cafetero, el tsunami en Tumaco, donde todas estas emergencias son las que nos han enseñado a nosotros cómo prevenir este tipo de emergencias, cómo debemos organizarnos, la gente que tiene que tener en cuenta. Todo esto, y aparte aquí en el municipio del Peñón, los casos más críticos que nos han castigado con estos fenómenos es en el centro poblado de Talauta. La inundación producto de la quebrada Samabá que afectó a muchísimas familias. Afortunadamente no hubieron pérdidas humanas ni tampoco mayores desastres, pero sin embargo los afectados fueron muchísimos. En esta parte nosotros hemos estado estudiando y analizando y nosotros tenemos que clasificar este tipo de amenazas porque no en todo nuestro municipio nos afectan las inundaciones. En otra parte, la topografía nos va a afectar, digamos, la parte de deslizamientos, la parte del centro poblado de Guayabal nos afecta primordialmente las tormentas eléctricas, en cierta parte deslizamientos, fuertes vendavales. Nosotros tenemos que estar alerta y saber actuar en estos momentos. Nosotros, como les decía, la clasificación de las amenazas las dividimos en naturales, que pueden ser producto por los ríos que nos causan inundaciones, los tornados, los terremotos, los deslizamientos. Y para cada una de estas nosotros debemos estar atentos, analizar, estudiar. Esto, todo lo que nosotros podamos aprender, esto nos va a salvar en un momento crítico, nos puede salvar la vida. Y no solo la vida personal, sino la de la familia, la de nuestros seres queridos, a nuestros amigos. Nosotros aquí debemos, cada uno de nosotros como parte administrativa del municipio, nosotros tenemos que ser líderes para poder atender este tipo de emergencias. Y es más, poder comentarle a la gente, educarla, concientizarla, más que enseñarles, es la parte de concientizar a la gente de cómo debemos prevenir este tipo de emergencias. Víctor Manuel, Jenny Patricia y amigos de Recorriendo Cundinamarca, hasta aquí el informe desde el Peñón con la primera parte de este tema. En el transcurso de la semana estaremos nuevamente con ustedes para continuar llevando la información acerca de el Clopaz. Muchas gracias y feliz día para todos. Sigan recorriendo Cundinamarca. 6:54 en el informativo departamental Recorriendo Cundinamarca. Estudia a distancia en la Fundación Universitaria del Área Andina tecnologías en entrenamiento deportivo, gestión deportiva, entrenamiento del fútbol, tecnología deportiva para personas con discapacidad y especialización en alta gerencia y desarrollo deportivo. Convocamos personas con ánimo emprendedor para que hagan parte de nuestro equipo de gestores regionales. Para mayor información, comunicarse al 311-598

el gobierno nacional ha asignado unos recursos para los estudios y diseños de este importante anillo vial. Lo único que nos preocupa a nosotros en este momento es que, pues, en algunas mesas de trabajo en las que hemos podido participar con los secretarios de despacho del distrito, pues la secretaria de planeación ha manifestado pues que no le interesa este anillo vial, pero esperamos contar con el apoyo del gobierno nacional y esperamos también que pues se pueda llevar a cabo esta importante obra que le daría mucho desarrollo a la región y obviamente beneficiaría muchísimo al distrito para mejorar la movilidad vehicular. ¿Mantiene hecho allí, señor alcalde, la condición de balneario para los bogotanos que otrora fuera muy floreciente? Precisamente ese ha sido uno de los atractivos turísticos y de pronto el atractivo con lo que más se ha dado a conocer el municipio de Choachí, sus excelentes aguas termales. Afortunadamente, pues unos paisanos fueron quienes adquirieron esta propiedad hace algunos años y han invertido una importante suma de recursos donde han mejorado su infraestructura, tienen un excelente hotel, tienen ya, pues antes se conocía con una sola piscina, ahora tienen ya cuatro piscinas, tiene cantidad de servicios, viene muchísima gente los fines de semana porque los servicios son muy buenos, son de excelente calidad. Señor alcalde, finalmente quisiéramos conocer su criterio, su opinión en torno a nuestro proyecto Recorriendo Cundinamarca a través de 25 emisoras comunitarias para cubrir el departamento. ¿Qué opinión le merece? Y pues yo quiero felicitarlos porque pues este es un programa que nos permite a todos los cundinamarqueses conocer todas y cada una de las provincias, todos los municipios de Cundinamarca, sus necesidades, qué están pensando los diferentes mandatarios, qué están haciendo las administraciones municipales. Es muy importante para nosotros, para la comunidad, y obviamente es un apoyo muy grande para nosotros como mandatarios, ya que podemos dar a conocer nuestra gestión y poder damos también a conocer cuáles son nuestras necesidades y qué pensamos hacer hacia el futuro en cada uno de estos territorios. Señor alcalde, pues en un futuro no muy lejano estaremos hablando con usted nuevamente. Ha pasado en Recorriendo Cundinamarca el señor alcalde del municipio de Choachí, Carlos Alfonso Cotrino Guevara. Buen día, señor alcalde, muy amable. Bueno, muchas gracias, muy amable. La hora en Recorriendo Cundinamarca, 7 de la mañana y 7 minutos. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Administración Departamental reitera a los empresarios de micro, pequeñas y medianas industrias que solo deberán pagar un 30% del costo total del registro sanitario INVIMA, ya que el 70% restante lo financia el departamento. El propósito de esta iniciativa es facilitar la asignación del registro, ya que es requisito prioritario para la apertura, comercialización y tecnificación de productos alimenticios empacados y procesados, cosméticos, bebidas y productos agroindustriales. La Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico Departamental dispuso los recursos del orden de 100 millones de pesos para fortalecer a las empresas ubicadas en los 116 municipios del departamento. Los recursos buscan financiar el 70% del registro sanitario y el 30% restante deberá ser cancelado por los empresarios. Para mayor información, comuníquese al teléfono 749-1213 o escriba al correo alfonso.rivas@cundinamarca.gov.co. Para la actualización de la normatividad correspondiente, se puede acceder a través de la página www.invima.gov.co, link registros sanitarios, diagonal, formatos, inscripciones por primera vez, tabla técnica, entre otros. En el colegio, sala de redacción. En el municipio del colegio, donde 753 familias integran el programa Familias en Acción, el subsidio condicionado que reciben bimensualmente de parte del Departamento para la Prosperidad Social aumentó el doble a lo que venía recibiendo de años atrás, lo que indica que más niños recibirán este mes el giro que hace el gobierno nacional para mejorar su calidad de vida. de acuerdo con las cifras entregadas por la Oficina de Desarrollo Social, de 25.190.000 pesos girados al programa por el último pago del 2011, para el que está próximo a realizarse, la cifra ascendió a 50.615.000 pesos. Lo anterior debido al estricto seguimiento que en los compromisos exigidos por el gobierno a cambio del pago hizo el enlace municipal a los inscritos. Dichos compromisos velan por la integridad de los menores amparados y, entre otros, se destacan la asistencia a las citas médicas, controles de crecimiento y desarrollo, asistencia a las instituciones educativas, etc. La funcionaria encargada del enlace municipal, Janet Piñeros, nos explicó los logros alcanzados de la siguiente manera. Este objetivo se alcanzó gracias a la verificación de compromisos durante el tiempo establecido por el DPS. Las mamitas fueron muy juiciosas en llevar a los niños a los controles de crecimiento y desarrollo, agudeza visual, optometría, los cuales los resultados se ven reflejados ahorita para este pago. Son compromisos en salud y en educación los que deben cumplir quienes están inscritos. ¿Cuáles son estos compromisos? Los compromisos en salud son llevar a los niños menores de un año 5 actividades, el cual consta de crecimiento, de control de crecimiento y desarrollo, agudeza visual, citas odontológicas, y en educación que asistan el 80% al colegio. ¿Quiere decir esto que cuando los padres efectivamente cumplen con estas tareas, el enlace verifica y de esa manera se alcanza el giro del dinero? Se hace un cruce de base de datos con el hospital, quien ha sido una parte fundamental porque este año nos ha apoyado muchísimo en la verificación de compromisos, al igual que los rectores están muy comprometidos con el tema. Ellos nos envían cada dos meses el cumplimiento de los niños de que estén estudiando el 80%. ¿Cuántas familias hacen parte del programa Familias en Acción? 753 familias. Hay que destacar que este nivel se logró gracias a la iniciativa del alcalde Gilberto Moreno Vargas, al designar a la funcionaria Janet Piñeros de manera exclusiva para vigilar el programa Familias en Acción, por cuanto las exigencias así lo requieren. Además de garantizar su permanencia en el mismo, se incrementa la asignación de recursos para el municipio correspondiente. Para todos los municipios de Cundinamarca, la hora 7 de la mañana y 12 minutos. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Saludo cordial al equipo de trabajo de San Francisco Estéreo. Adelante con la información. Cordialísimo saludo a la audiencia de las 25 emisoras comunitarias que enlazan a Recorriendo Cundinamarca. El saludo también para Patricia y Víctor Manuel, desde el Cucharón Ambiental en la región del Gualibá, información de las actividades que se han programado en la Biblioteca Eduardo Palacios en la temporada de vacaciones para que los residentes y turistas participen sin importar edad, género, nivel socioeconómico, etc. Gracias a la labor de la bibliotecaria Zulma Martínez, con el apoyo de la Administración Municipal y los amigos de la biblioteca, se viene desarrollando un cronograma que integra a grandes y chicos en el receso escolar de mitad de año. Lecturas, consulta en sala, cuentos, sudoku, caminatas, danzas, películas, entre otras actividades lúdico-recreativas se han venido realizando desde el lunes 25 de junio y finalizarán el sábado 7 de julio. De otra parte, el Instituto Municipal de Deportes en San Francisco abrió inscripciones para el campeonato vacacional en las disciplinas de fútbol de salón, baloncesto, voleibol, tenis de mesa, billar, entre otros, ramas masculina y femenina. Para fútbol de salón las categorías son menores, preinfantil, infantil, junior y mayores. El Instituto Municipal de Deportes está también adelantando el campeonato de integración de futsal, donde las personas que poco practican deporte participan y se integran con sus vecinos, compañeros de trabajo y estudio. Algunos equipos participantes son los estudiantes del SENA, la Administración Municipal, supermercados, entre otros. A la fecha, 10 equipos hacen parte de este campeonato de integración y se siguen recibiendo inscripciones. Para este fin de semana de San Pedro, en el hermano municipio de Zupatá se llevarán a cabo las tradicionales ferias y fiestas. del 29 de junio al 2 de julio, San Pedro más cerca de ti, eslogan que identifica estas festividades, y que sea directamente su alcalde Virgilio Gutiérrez quien nos cuente sobre la programación y que haga la invitación a los cundinamarqueses para participar en Supatá Cundinamarca de las tradicionales ferias y fiestas. Bueno, San Pedro, pues hemos programado las ferias y fiestas tradicionales, como es de costumbre. Antes las realizamos en el mes de agosto, ahora las hemos trasladado para este puente de San Pedro, ya que es muy importante porque pues, visito bastante gente, se aprovecha el puente festivo y de verdad que hemos querido pues tener un espectáculo muy, muy especial. Vamos a tener un espectáculo muy bonito referente a los artistas. Y empezamos el viernes con la presentación de Rumba Caribe Orquesta, el viernes en la noche. El sábado vamos a tener algo muy especial, es el primer festival de música norteña desde las 3 de la tarde, donde van a participar 4 grupos norteños. Y a la vez, en la noche vamos a tener juegos pirotécnicos, de igual manera a las 9 p.m. la presentación de orquesta Onda Mandarina. Y a las 12 de la noche tenemos una presentación muy especial que es un show de reggaetón con la orquesta del grupo Reino Urbano. Igualmente, el domingo seguimos con la jorada musical inaugurada a las 5 a.m. y a las 3:30 tenemos la primera gran corrida de toros con 4 poderosos ejemplares. Y luego viene la presentación de Giovanni Ayala, un ídolo de la música popular. Y terminamos el domingo con una verbena popular orquesta internacional, Son Candela. Para el lunes tenemos de nuevo la alborada a las 5 a.m., la segunda gran corrida de toros, gran presentación de Uriel Henao, y el remate de la feria será con un grupo norteño Rumbo Norte. Ese va a ser nuestro show, nuestro champú de música norteña en todas estas festividades que vamos a realizar. Quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a todos, que los esperamos este fin de semana, que hemos sacado un nuevo eslogan, es que ahora el San Pedro más cerca de ti. Entonces ahora el San Pedro es en Supatá, y como dice el disco, ahora pégase la rodadita, pero es aquí a solo hora y cuarto, hora y media de Bogotá. Bueno, quiero invitarles muy especialmente el viernes a primera hora a la Feria Ganadera, y vamos a dedicar de verdad a hacer una actividad muy especial, y es que vamos a tener cursos y premios, una premiación especial para el mejor lote de ganado de Levante, el mejor lote de ganado de Seba, el mejor lote de ganado gordo y un premio para el mejor expositor. De igual manera, vamos a tener un concurso muy especial, acérteme al toro. Es un concurso donde abrimos una inscripción por decir algo, el cupo a 10.000 pesos, y es el que esté más cerca al peso en el momento de que lo van a pesar en la báscula. Por decir algo, si el toro pesa 500 kilos, entonces el que llega a 490 y sea el único que llegó más cerca a los 500 kilos, esa es la persona que está ganando, de acuerdo al número de puestos que se vendan, 40, 50, 60 puestos, pues va a ganarse 500, 600 mil pesos. Esto es una actividad muy bonita, ¿no? Como cuando está uno viendo un partido de fútbol y está haciéndole una fuerza a su respectivo equipo, de igual manera se ve en este tipo de evento. El mismo viernes tenemos el concurso de exposición de especies menores, donde también va a haber una premiación especial. Este no, primero la serie del concurso de la vaca, donde también vamos a premiar a la vaca que más lechecita de ese día. Y algo muy especial, el sábado en la mañana que empezamos con el séptimo Festival Departamental de Andas Infantil y Juvenil, a lo cual pues, queremos invitarles muy cordialmente que nos acompañen con una delegación, ya sea por parte de un municipio, por parte de uno de los colegios o por parte de una entidad diferente. Pero lo importante es que nos acompañen. Como les comento, ahora en San Pedro, en Supatá, queremos de verdad que el clima nos favorece, la carretera está en perfectas condiciones, que también nos ayuda mucho para que la gente no tenga temor, ¿no?, que por la carretera de pronto no venir, ¿no? Y cuestiones de seguridad, les damos toda la confianza del caso. Y les comento, nosotros de igual manera siempre en este tipo de eventos pedimos ayuda tanto a la Policía Nacional como al Ejército, y de verdad que esto nos da seguridad y confianza y al mismo tiempo esto mismo lo podemos transmitir a todos nuestros turistas, a todos nuestros paisanos que nos están visitando y aquí a nuestros queridos paisanos de San Francisco, Vergara, Pasto, La Vega, Nocaima. De verdad que estamos muy bien en cuestión de seguridad. De nuevo, aquí lo esperamos. Esta es su casa. Esta es la información que se genera desde San Francisco Estéreo para Recorriendo Cundinamarca. Les acompañó Oliva Moreno. Un feliz día para todos. Inicie el día bien informado. Son las 7 de la mañana y 19 minutos en Recorriendo Cundinamarca. La información desde Vergara, emisora Frecuencia 5, la presenta Robinson Guzmán. Saludo cordial a toda la amable audiencia Recorriendo Cundinamarca. Hoy nos acompaña la doctora Zulay Olarte Bermúdez, jefe de unidad de planeación. El pasado 18 de junio en el municipio de Vergara se presentó una emergencia. Doctora, bienvenida a los estudios de Frecuencia 5. Gracias, Robin. Cuéntele a todos los oyentes del departamento qué fue lo que sucedió en Vergara, Cundinamarca. Claro, Robin. El 18, que fue el lunes festivo, en horas de la tarde empezaron a haber precipitaciones abundantes en casi una parte de la región del municipio. Entre esto tenemos la vereda Chorrera y la vereda de Chonte Grande, sector Santa Lucía. Hubo gran cantidad de agua que originó que los tejados colapsaran, puesto que las construcciones en Vergara no son aptas para recibir todas esas descargas. Y seguidamente se presentó un vendaval que arrasó con cultivos y afectó parte de la vía, tumbando árboles y lógicamente afectando la movilidad de la comunidad. ¿Qué medidas tomó la alcaldía municipal en esta emergencia? Primero, el concejal Octavio Guerra reportó la emergencia a la unidad de planeación y nosotros posteriormente lo hicimos al CREPAT. El CREPAT es la emergencia que tenemos a nivel de Cundinamarca, la institución encargada, y ellos nos orientaron el procedimiento. ¿Cuál era el procedimiento? Ir a hacer el censo, verificar que no hubieran afectaciones humanas ni pérdidas de animales o algo que tuviéramos que lamentar, y después hacer el censo por cada una de las viviendas afectadas. La unidad de planeación dispuso del ingeniero que tiene de apoyo y envió para que hiciera el censo, registrara los eventos, hiciera el registro fotográfico. Al día siguiente se reunió, esto fue acompañado con los concejales y la personera, que es muy importante mencionar. Al día siguiente se fue a reunión del CLOPAT, que es el comité interno que tenemos de emergencia en el municipio. Emitimos un acta con el señor alcalde y se envió al CREPAT para las ayudas. Entonces eso ha tenido un poco pues de procedimientos para que ellos adecúen. Se perdió pues muchas tejas, cubiertas, se perdió cultivos, pues lo que nos aportan inicialmente son frazadas, colchonetas, mercado, solamente a las personas que se les hicieron el censo. Bueno, aproximadamente fueron 22 en la vereda Chorrera. ¿En más veredas hubo esta emergencia? Sí, Robin. Doctora, procedimientos para las ayudas de estas personas. Ah, ok. En el transcurso de la semana se va a otorgar las ayudas que vienen de la gobernación por parte de la doctora Adriana, secretaria de gobierno, y por parte del CREPAT, lo que mencionaba anteriormente, que es la entidad que nos ayuda en caso de emergencia. Y en el transcurso de la semana se hará llegar, se reunirá a los afectados y posteriormente se les dará la ayuda que se tiene como damnificado. Que hacer la claridad que no están totalmente damnificados, gracias a Dios, pero sí que tuvieron una afectación en viviendas, en cultivos, y que pues eso perjudica la normal convivencia que tienen los seres humanos. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado en Recorriendo Cundinamarca Frecuencia 5. Gracias a ti, Robin. Saludo cordial a todos los amigos de Recorriendo Cundinamarca. Hoy nos acompaña John Jairo Escobar, coordinador de las tradicionales ferias y fiestas de Tobia. Bienvenido a los estudios de Frecuencia 5 y este es su espacio. Mil gracias, Robinson, por permitirnos difundir nuestras tradicionales festividades por tan prestigioso programa. John Jairo, programación. Bueno, básicamente queremos invitar al departamento de Cundinamarca, a todos los seguidores de tan prestigioso programa Recorriendo Cundinamarca, a que nos acompañen en nuestro querido pueblo Tobia, Cundinamarca. Inspección del municipio de Nimaima, Cundinamarca, 29 de junio al 2 de julio, a disfrutar de nuestras festividades, en las cuales tendremos el primer encuentro de administraciones municipales, tendremos la presentación de la orquesta Son Latino, tendremos show de émulos, el día sábado tendremos la octava cabalgata integración regional, tendremos la presentación de danza folclórica del Gualibá, tendremos presentaciones de grupos musicales, grupos folclóricos, tenemos el Gran Mariachi Internacional de México con el artista El Zagal, tenemos la verbena popular con la Orquesta Internacional Ritmo Limón. Entre otras cosas, cada uno de los días tendremos, además de lo mencionado, más sorpresas. El día domingo, gran homenaje al campesino nimaimense con el show del maestro Jorge Velosa de Yo Me Llamo, show ranchero con el Potrillo de Colombia, Nelly La Consentida, corrida de toros, presentación del Rey Vallenato de Villanueva 2005 con los hermanos Jiménez y la gran orquesta internacional La Solución. Un día domingo llamativo para que nos acerquemos a Tobia, Cundinamarca, por la moderna autopista Medellín, a 5 kilómetros de la autopista vía La Vega Villeta se encuentra Tobia, Cundinamarca. El día lunes 2 de julio, para los niños, la gran cabalgata infantil, en un show de émulo, show musical, show de émulo de Antonio Aguilar, del Charro de América, Rómulo Caicedo, y gran cierre con Orquesta Son Cañaveral y Rey Vallenato. Eso es Tobia, eso es lo que queremos, que nos acompañen. Los invitamos a todos ustedes a que se hagan partícipes de tan bonitas festividades dentro del marco del homenaje que se le va a hacer a nuestro patrono San Pedro y al campesino del Nimaimense. John Jairo, yo me encuentro en Bogotá, en Fontibón. ¿Cómo puedo llegar a Tobia? Si usted se encuentra en Fontibón, tiene dos formas de llegar a Tobia. Hay buses de la flota Santa Fe que lo puede uno coger por la variante de Fontibón, que le hacen la ruta por Facatativá, Albanza, Saima, Villeta, Tobia. O también podría usted salir a la calle 80 para coger la moderna autopista Medellín, como ya les comenté, que es una vía más cerca. Entonces tenemos esas dos partes de salida de Bogotá, puede ser por la calle 13 o puede ser por la calle 80. John Jairo, muchísimas gracias por acompañarnos en Recorriendo Cundinamarca y esta gran invitación para todo el departamento. Mil gracias, Robinson, por brindarnos la oportunidad de poder difundir nuestras festividades en este espacio. Este fue el informe de Vergara. Siga Patricia y Víctor Manuel Recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. Y bien, amables oyentes, culminamos la presente emisión de Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias por su atención. Esperamos haber cumplido con la misión de informarles en el día de hoy. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.